y va a ser siempre aquel que se sostenga. Dios escucha perfectamente tus oraciones, reconoce claramente tus necesidades, sabe lo que estás pasando. Y aunque no lo puedas ver o percibir, Él está allí junto a ti. Nunca podría abandonarte ni dejarte. Te quiere cubrir con su amor, gracia y su misericordia. Bien, si tuviéramos que describir a las madres y habláramos de los pies de